my baby now. Ruth Brown. Y el tema, ya lo dijo ella en esos últimos compases, la última estrofa. Yes, sir, that's my baby now. Un tema de Donaldson y Kahn. Y quédense con la orquesta que les acompaña, ni uno de los nombres especialmente. Thad Jones, la Thad Jones Mel Lewis Orchestra. De un álbum que se grabó en el año 1968, los meses de junio y julio del año 1968 en Nueva York. Y el título del álbum, Fine Brown Frame, Ruth Brown with the Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Noctámbulas, buena tarde. Si acaban de sintonizar la radio, conectarse a través de la red, esto es en estrictísimo directo el 31 de marzo del 2008 aquí en Contrabanda FM. Nuestra cita de los lunes de 4 a 6 de la tarde con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Y como siempre, como es habitual, comenzamos con una voz femenina. En este caso, la de la señora Brown, Ruth Brown. Otro tema de este álbum, acompañado por esta magnífica, magnífica orquesta liderada en su momento. Ambos líderes ya fallecidos no están con nosotros, Thad Jones a la trompeta y en este caso al flugel, y el señor Mel Lewis desde la batería, la Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Y un clásico, otro clásico, ahora un blues, Trouble in Mind, la voz de la incomparable Ruth Brown. Thank you. is beating slow. Lord, I never had no trouble in my life before. Trouble in mine, trouble in mine, trouble in mine, trouble in mine. Señora Ruth Brown, acompañada magníficamente por la Thad Jones Bell Lewis Orchestra. Una combinación para mí que es pura dinamita, no solamente el hecho de estos personajes en un escenario y en un disco como este, sino en general una big band con una cantante o un cantante siempre es garantía de pura dinamita y pura energía en un escenario. 31 de marzo 2008, último lunes de marzo. Hoy tendremos un espacio compartido, ya lo hemos empezado a compartir, en primer lugar con la presencia de la señora Ruth Brown, pero les decía, con Thad Jones, co-líder de esta magnífica orquesta, al lado de Mel Lewis. Vamos a compartir música de Thad Jones y de Tete Montoliu. Dos hombres que a nivel internacional han llenado páginas y páginas y páginas de buena música, de buenas críticas, de anécdotas, de buena música, por supuesto. Y no solamente aquí en Barcelona, de donde es originario Tete Montoliu, sino también en todo el mundo. Ambos, Thad Jones y Tete Montoliu, han tenido una intensísima carrera y extensa carrera musical en todos aquellos países donde el jazz, de una forma u otra, tiene alguna repercusión. ¿Y por qué Thad Jones y Mel Lewis? Ambos nacieron un 28 de marzo, es decir, estamos a poquitos días, hoy es 31, el pasado viernes 28 era el aniversario de estos dos músicos, y con una diferencia casi matemática, 10 años de diferencia. El 28 de marzo de 1933 nace en Barcelona Tete Montoliu, Vicente, el señor Vicente Montoliu y Massana. Nació, ya les digo, un 28 de marzo del año 1933 aquí en Barcelona. Y un 28 de marzo, pero 10 años antes, 1923, en Pontiac, Michigan, nacía el otro personaje del cual vamos a hablar y vamos principalmente a escuchar su música, Thaddeus Joseph Jones, más conocido como Thad Jones. Y la música que nos acompaña, la orquesta ya estable del programa, la del vibrafonista Terry Gibbs. A veces, pues el señor Gibbs se toma sus días libres. Me parece que el lunes de Semana Santa se tomó el día libre. Bien, bien, se lo merece. Comenzamos con Tete Montoliu. Comenzamos con Tete Montoliu, de Barcelona, un hombre de casa. Y los dos importantes, no solamente, ya le decía, a nivel mundial, pero ambos, Tete primero por ser originario de Barcelona, y Thad Jones por haber colaborado de forma clara, precisa, y dejando una marca indeleble en el taller de Musics, ya que él participó en el primer seminario internacional del taller de Musics en el 1980 en Bañolas, y fue el primer director de la Big Band del taller de Musics. Do you wanna jump, jump, jump? Do you wanna jump, jump, jump? esta tarde de lunes 31 de marzo, justo el mes en el cual estos dos hombres nacieron, una diferencia de 10 años, un 28 de marzo, escucharemos música en primer lugar de Tete Montolio. Pocas veces algunos padres han conseguido influir en sus hijos. No, si lo logran es ya prácticamente como para que entren en los anales de la historia. Pero a veces lo consiguen. Este fue el caso de Tete Montolio, cuya madre Ángela Massana era una enamorada del jazz. En su casa tenía discos de Duke Ellington, Art Tatum y toda esta gente que la hacía escuchar a Tete. De otra parte, su padre, Vicenç Montolio, era titular de la Orquesta del Liceo y miembro de la Banda Municipal de Barcelona. Fue ella, en realidad su madre, la señora Ángela, quien convenció a su hijo para estudiar piano. Algo que tendríamos que agradecérselo eternamente. Por el resto de lo que queda de vida de este pauperizado planeta Tierra. Tete Montolio. Comenzamos con un tema a piano solo. Tete tiene una extensísima discografía. Es decir, hablar sobre ella y hablar sobre Tete nos llevaría un montón de programas. Intentaré ser muy breve entre tema y tema musical. Ya me estoy pasando más del tiempo de lo que quería en cuanto a presentación, pero seré breve. Eso ya es la presentación de Tete. Sería extensísimo hablar de la discografía del Tete. Cientos, ¿no? Pero 100 largos, y yo creo que llegando a 200 los... Pero de 100 seguro, de álbumes en los cuales él participó como sideman o como solista. Les quiero hacer escuchar en primer lugar algo grabado por el Tete aquí, porque Tete grabó muchísimo en Copenhague para el sello Steeplechase, y también aquí y en los Estados Unidos alguna cosa, pero aquí. Vamos a escuchar un tema que Tete Montolio grabó en los estudios de la Radio Nacional de España el día 17 de febrero de 1973. Él hizo varias grabaciones a piano solo, bueno, en concreto dos. Una sesión del año 73 y otra del año 82, de piano solo. Y están reunidas en un álbum doble, Jazz en España, del sello de RTV Música. Aquí lo tenemos, piano solo y un primer tema, un tema original de Tete Montolio. Compositor, no escribió mucho, pero dejó también un legado considerable. No podemos considerar a Tete como un compositor, pero ya les digo, compuso un buen puñado de canciones. One More Thing, One More Time. Otra cosa. Y una vez más. Tete Montolio, ya les digo, desde los estudios de Radio Nacional de España, piano solo. tema original del maestro, titulado One More Thing, One More Time, grabado en los estudios de Radio Televisión Española, 17 de febrero del año 1973, en el estudio Música 1 de Radio Nacional de España. Desde Montolío, de esa misma grabación, vamos a escuchar un tema. Le quiero hacer escuchar así como pequeñas joyitas de Tete a Piano Solo. Hay unos cuantos discos en varios sellos. Una parte importante de su trabajo como solista lo dejó en un sello italiano, no me acuerdo si era, eso lo miraré. Iba a ser una colección de 10, pero al final creo que no llegaron a 4 o 5 máximos. The Music I Like to Play, Soul Note. Se me ha venido a la memoria. Es que es un sello, una casa discográfica que tiene dos sellos, Soul Note y el otro, no me acuerdo cómo se llama. Lo voy a confirmar de todas maneras. Mientras les hago tocar un par de piezas, consulto en internet. Magnífico. Hay un álbum temático dedicado exclusivamente a Thelonious Monk, que es absolutamente una maravilla. Un Monk del cual Tete era un gran admirador y además un gran intérprete. Pero, como ya les digo, la elección ha sido difícil, porque ya les digo, nos podría llevar 4 lunes. Ir tocando música de Tete, de cada uno de sus álbumes, y nos quedaríamos cortos. Tete Montoliu, piano solo, de este álbum doble, Jazz en España, RTV Música. Ahora un tema, les voy a hacer escuchar un tema de Victor Young, un minuto, no llega al minuto 50, una magnífica interpretación de Tete Montoliu, When I Fall in Love, cuando me enamoro. Solo When I Fall in Love, este clásico de Victor Young. Sí, no creo que su viuda Monse esté escuchando, pero desde aquí un saludo, y me imagino que si hay más de un tema que le podría dedicar o que Tete le ha dedicado en los largos años de conocer a Monse, pues seguramente este sería uno de ellos, When I Fall in Love. Este álbum doble, Jazz en España. Pasamos al disco 2, y aquí tenemos a Tete a trío. Aquí lo tenemos a trío. No es un trío muy habitual, en este caso el contrabajista, no es el contrabajista conocido, el contrabajista habitual de Tete, pero en esta ocasión, y para esta grabación, en el estudio Música 2 de Radio Nacional de España, el día 22 de marzo de 1982, contaba el contrabajo con David Thomas. A la batería, sí, alguien que le acompañó hasta sus últimos momentos. El batería berlinés Per Vivoris. Tete, por supuesto, al piano. Y un tema de un músico y un compositor al cual Tete le tenía un especial cariño. Y en más de una ocasión, hablando sobre músicos con los cuales Tete se había tocado, que prácticamente ha tocado con todos los grandes, excepto Miles Davis, y posiblemente alguno otro de los grandes, pero grande entre los grandes, pues con Miles no tocó nunca. Pero con alguien al que le hubiese gustado tocar y que desafortunadamente no tuvo la oportunidad, ese músico era John Coltrane. Tete era un total y absoluto fan del saxofón. También, más de una vez lo dijo, que su forma de tocar el piano, y especialmente los solos, era más bien como la voz solista de un saxofón más que la de un pianista, la forma de elaborar sus solos. Bien, entonces, ya que John Coltrane era uno de sus grandes admirados, vamos a escuchar esta versión de Tete a trío de un clásico del señor John Coltrane, Giant Steps. gran tema, gran versión, Giant Steps de John Coltrane, de este álbum doble, Jazz en España, de RTV Música. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Lunes 31 de marzo del año 2008. Y como cada lunes, de 4 a 6 de la tarde, aquí en nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues en Contrabanda FM. Tete Montoliu Vicente Montoliu Massana. Ciego de nacimiento, demostró sin embargo unas grandes dotes para la música, por lo que empezó a estudiarla en una escuela para niños ciegos, siendo sus primeros maestros Enric Mas y la pianista Petri Palou. En 1946 estudió en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona. Fue durante esta época, entre el año 1946 y 1947, que empezó a participar en jam sessions y en una de ellas conoció a Don Byas, el saxo tenor que lo introdujo en el mundo del bebop, tocando juntos en el Club Jamboree de la Plaza Real de Barcelona. Pero fue Lionel Hampton quien le ofreció su trabajo en su big band, pues quedó total y absolutamente impresionado al escuchar a Tete en 1955. A partir de ahí, con el espaldarazo de Lionel Hampton, Tete comenzó su brillantísima carrera a nivel internacional, no solamente en Europa, sino también en los Estados Unidos y en Japón. Ya les he dicho que es muy difícil hacer una selección para en menos de una hora o en una hora presentar el trabajo de Tete. Hablábamos de colaboraciones y de sus grabaciones en Dinamarca, grandes colaboraciones de Tete Montoliu con Dexter Gordon, por ejemplo, los primeros años de Tete en Dinamarca. Pero ya les digo, he hecho una selección, he intentado, digamos, no ser estrictamente riguroso, porque si lo hubiese intentado, pues seguramente me hubiese costado más haber seleccionado la música para esta tarde. Hay un disco de Tete, nos vamos un poco más atrás, al año 1971. Hay un disco que me gusta muchísimo de Tete con uno de sus primeros tríos, y un trío nada habitual. La batería, Joe Ney, y al contrabajo, Robert Langevez. Y tienen como invitado o como solista principal, la parte de Tete, al trompetista Dusko Gojković. Estos son unos temas que se grabaron aquí en Barcelona el 9 de noviembre de 1971 y editados por el sello Ensayo. Se editaron, lógicamente, en aquella época en vinilo y posteriormente se han reeditado en CD. Yo lo que tengo aquí para hacerles escuchar esta tarde es el CD, también lo tengo en LP, pero es más cómodo en cuanto a transporte y para poder ofrecérselos a ustedes. El CD, cuando solamente tengo el vinilo, pues lógicamente también les ofrezco esos temas con el vinilo. Bien, 10 to 2 Blues, así se titula este álbum, ya les digo, del año 71, editado por Discos Ensayo, donde hay un tema de Dusko Gojković, titulado 10 to 2 Blues, pero no les quiero hacer escuchar ese tema, que es hermosísimo, pero para ir, digamos, también no perdiendo de vista que en un día como el 28 de marzo, día de nacimiento de Tete Montoliu, pero 10 años antes también nació Thad Jones. Y para ligar una cosa con otra, aquí tenemos una versión del trío de Tete más Dusko Gojković, en este caso no la trompeta, sino al flugel, interpretando un tema clásico de Thad Jones, The Child Is Born. original de Thad Jones, A Child is Born, el trío de Tete Montoliu, con el flugel del señor Dusko Gojković, del álbum editado por el sello Ensayo del año 1971, Ten to Two Blues. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Tete Montoliu. Blues for Myself. Así se titula este disco, también editado por el sello Ensayo. Esto está grabado el año 77, el disco anterior está grabado el año 71, este 6 años después, el 3 de enero de 1977, grabado aquí en Barcelona. Y con uno de sus primeros tríos estables. A la batería, su fiel Per Viboris, al contrabajo, Erik Petter, este hombre suizo, este músico, contrabajista y músico suizo, afincado por aquí, por Barcelona. Y fue uno de los primeros tríos estables de Tet. Per Viboris, batería, Erik Petter al contrabajo. Coltrane, decíamos que era uno de sus admirados músicos, y aquel músico con el cual a Tete le hubiese gustado tocar, pero las circunstancias no lo permitieron. Escuchamos una versión de Giant Steps, original de Coltrane, y ahora escuchamos a Tete, a trío, en esta grabación del año 1977, en un homenaje a John Coltrane. Un tema original de Tete que lleva por título Blues for Coltrane. Blues for Coltrane, de este álbum del sello ensayo Blues for Myself. Tete Montoliu al piano, Per Viboris a la batería, Eric Petter al contrabajo. Grabación del año 1977. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Continuamos con Tete Montoliu y de este, uno de sus primeros tríos estables, a uno de sus últimos tríos, el trío, digamos, bueno, su trío hasta el final de sus días. Tete falleció, ¿cuándo falleció Tete? El año 1997, agosto de 1997. Su trío, digamos, local era Horacio Fumero al contrabajo y Per Viboris a la batería, pero tenía un trío con el cual solía tocar en el extranjero, vendríamos a decir que sería, bueno, con ellos también, ¿eh? Pero el trío, si le pedían un trío, digamos, con músicos extranjeros, no con músicos de aquí, de casa, a pesar de que Per, pues sí, era un hombre de casa, pero es originario de Berlín y Horacio es argentino, pero estas cosas de la mercadotecnia, ¿no? Su grupo, digamos, su sección rítmica internacional, por decirlo de alguna manera, con la cual trabajó hasta los prácticamente últimos días de su vida, a pesar de que lo último que hacía era con a piano solo. Esta sección rítmica la componían Hein van der Veen al contrabajo, músico holandés, y Idris Muhammad a la batería. Una decisión rítmica con la cual Tete se encontraba total y absolutamente a gusto y comodísimo. Posiblemente una de las mejores secciones rítmicas que ha tenido, y ha tenido unas cuantas, Tete Montoliu a lo largo de su vida. Aquí los tenemos en una grabación hecha en Barcelona, en la Sala Más y Más. Esto se grabó en octubre, el 6 y 7 de octubre de 1992. El disco se editó el año 93. Tete Montoliu Trio, Music for Anna. Y vamos a escuchar otro de esos músicos y compositores favoritos de Tete, y uno que les mencionaba anteriormente, con el cual Tete tampoco tuvo la posibilidad de tocar, el señor Miles Davis. Vamos a escuchar un clásico de Davis, el tema Solar. Perdón. Sí, no, pensé que les había puesto un tema equivocado. Siento haberles interrumpido la audición. Tete Montoliu, Music for Anna, sí. Disculpen, fue un pequeño error, un pequeño lapso. Les dejo entonces con este tema de Miles Davis, Solar. Es que no sé si este no, si está correcto. Es el número 6. Es el número 6 de este álbum. Thank you. Montelieu en la UAT. Octubre, año 1992, del álbum Music for Anna, y este tema original de Miles Davis, Solar. Tete Montolio, Vicente Montolio y Massana. Nos acercamos al año 1996, un año antes de su muerte, un año y medio antes. Tete falleció el 24 de agosto de 1997, y esto fue un concierto a piano solo que Tete grabó el 28 de marzo de 1997. 96, justamente el día de su cumpleaños, el 28 de marzo. Una grabación que se hizo en los estudios Aura, en Esplugas, Aura, con H, Aura, los estudios Aura de Esplugas de Llobregat. Un concierto entre amigos, entre amigas. Monse, su mujer, estaba allí. 28 de marzo. Del año 96, justo su penúltimo cumpleaños. El último fue el del 28 de marzo del 97. Y en este disco, Piano Solo, editado por el sello Discmedic, les voy a hacer escuchar un tema original de Tete, dedicado a su mujer, a su vida, a Montserrat. Aquí lo tienen, Tete Montolio. Thank you. Montserrat, así se titula este tema que Tete interpretó en aquella sesión del día de su cumpleaños, el 28 de marzo del año 1996 en Barcelona. En esa misma sesión escuchemos el siguiente tema, otro tema que evidentemente es original de Tete, está dedicado a Montse. Te estimo tanto, te quiero tanto, Tete Montolio. Este tema original de Tete Montoliu, incluido en un álbum del mismo título, del mismo nombre, y grabado el día de su cumpleaños, el día 28 de marzo de 1996, un año antes de su muerte. Ha tenido un papel importantísimo. La voz de Tete. En el jazz. Pero queremos saber tu opinión. El piano en el jazz, históricamente, su importancia. Bueno, pues que, claro, yo soy pianista, entonces resulta que... Escolta, si vos... Tot això anirà... L'Antonio et preguntarà en castellà i l'Enric et preguntarà en català. Tot això anirà en català, a la revista nostra anirà en català. Si vols respondre en català... Sí, tot en català. Com tu vulguis, eh? Jo sóc bilingüe. Bueno, per això... No tinc problema. Bueno, pues llavors com vulguis. Sí. El piano es para mí es el instrumento más completo que hay, puesto que con él se puede hacer melodía y con él se puede hacer armonía. Entonces, como instrumento completo, no he encontrado otro. Aparte de eso, yo desde pequeño ya me encontré un piano puesto ahí, entonces ya no. Yo pienso que el piano tiene todos los recursos imaginables para que si un señor lo toca bien pueda desenvolverse perfectamente. Ajá. Y ahora, dentro de lo que es la historia del jazz, la evolución del jazz, ¿el piano qué papel ha jugado? ¿Un papel importante? ¿Cómo lo ves tú? El papel del piano del jazz. Aparte de un instrumento como tal, su papel en el jazz. ¿El papel que ha desempeñado el piano? Exactamente, sí. El mismo que cualquier otro instrumentista tocado en manos de gente que lo haga bien tú. O sea que desde la época del jazz tradicional hasta hoy, han habido y hay pianistas que han sido genios y son genios. Entonces, cualquiera de estos pianistas ha ayudado a la evolución jazzística. Esto era Tete Montolío en una entrevista de hace ya muchísimos años, concretamente el año 1986, el 13 de febrero del 86. Estábamos allí, Luis Cabrera, yo y otro compañero del taller de música, entrevistando a Tete en su casa, Tete Montolío en directo. Bien, uno de los últimos discos que se acaban de editar de Tete, discos póstumos, es este a dúo con Javier Colina. Es una grabación del año 1995. Se grabó en agosto de 1995 en Madrid. Un dúo mano a mano entre Tete Montolío al piano y Javier Colina al contrabajo. Un original de Tete, Acuarela. Tete al piano y Javier Colina al contrabajo. Madrid, año 1995. Nos acercamos al final de este homenaje recordatorio a Tete Montolío, a un par de días. Hoy es 31 de marzo, él nació un 28 de marzo del año 1933. Es decir, es un par de días, el pasado viernes, bueno, tres días, el pasado viernes fue el día de su aniversario. Tete falleció el día 24 de agosto del año 1997. Él dio un último concierto el 21 de marzo del 97, pocos días, una semana antes de su cumpleaños, ya gravísimamente aquejado de su enfermedad del cáncer, que prácticamente en muy, muy poco tiempo se lo llevó físicamente, pero nos dejó su sonrisa, nos dejó su sentido del humor, nos dejó esta, y ya lo pudieron escuchar, aunque sea brevemente en aquella entrevista, donde Luis Cabrera le decía, yo le preguntaba en castellano, y Luis le dice que puede contestar en catalán, que no hay ningún problema, y Tete, con esa deferencia exquisita y con ese trato exquisito que tenía, excepto cuando no lo cogían debidamente, tenía Tete fama de tener mal humor y ser huraño, lo era cuando no había una relación fluida con quien tenía delante de él. Pero Tete, a pesar de ser un hombre que hacía gala de su catalanismo, sin llegar a ser un talibán del nacionalismo, pero él en todo sitio, y me consta porque tuve la oportunidad de viajar con él por Europa y por aquí, por el Estado español y Cataluña, de que él siempre, siempre dejaba presente su origen catalán, y siempre incluía canciones catalanas, incluía canciones de Joan Manuel Serrat. Antes de pasar a hacerles escuchar el tema de su último concierto, les voy a hacer escuchar, no tengo el disco, pero hay en el YouTube, de aquel magnífico concierto de Joan Manuel Serrat, donde recordaba hace 25 años, que tenía 25 años de concierto de un Temps, donde Joan Manuel Serrat recuerda sus éxitos, y uno de ellos, de aquellas palabras de amor que Tete ha versionado en más de una oportunidad, la canta acompañado por Tete Montolio al piano. Estaba aquella noche en el Palau Sant Jordi. Emocionante velada, escuchar a Serrat y después escuchar a Tete Montolio. Aquí lo tienen, palabras de amor, acompañando a Serrat. Un segundo, que lo teníamos preparado, pero se nos fue. Aquí lo tenemos, un segundo, mientras el señor Serrat lo lleva allí al piano. Les dejo mientras tanto, mientras se los preparo, con la orquesta de Terry Gibbs. Un segundo. Joan Manuel Serrat, Tete Montolio al piano, Palau Sant Jordi. Ahí teníamos esa... Escuchen los aplausos. Escuchen los aplausos. Un Palau Sant Jordi que se venía abajo realmente. En aquella velada donde Tete Montoliu interpretó este tema original de Joan Manuel Serrat, acompañado, al lado, sentado al lado de Tete, escuchando y mirando con total y absoluta concentración lo que la interpretación de Tete de un tema original de Joan Manuel Serrat. Bien, y ahora sí ya último tema. Y ese tema será pues de aquel último concierto que dio Tete Montoliu en el Palau de la Música Catalana, un concierto que él quiso dedicar en primer lugar al personal sanitario del Hospital Clínico por todas las atenciones que le habían brindado y que le seguían brindando, y también un concierto de despedida. Pero antes les voy a leer lo que un hombre que también nos dejó años después, Manuel Vázquez Montalbán, escritor, crítico, pensador, filósofo, gran cocinero. Jazz Blanco y Ciego, así se titula esto que escribió al día siguiente de la muerte de Tete, el 25 de agosto de 1997, lo escribió. Tete murió el 24. Jazz Blanco y Ciego. La vida cultural española después de la guerra se desarrolló como en una fotografía. En una dimensión plana, imposible la profundidad. El fotograma aumentaba según las aportaciones que se le sumaban por las periferias culturales. En el centro de la foto, Franco, Franco, Franco. En Flandes se ha puesto el sol, de rodillas, señora ante el sagrario que guarda cuanto queda de amor y de verdad. De pronto, a este núcleo duro se le añadía alguna traducción literaria extranjera imprevista, alguna recuperación de nuestro propio patrimonio heterodoxo, vanguardias entre líneas o palabras y sonidos, Brassens, que nada tenía que ver con la grande y elocuente sordera de la cultura oficial. Y así, el jazz quedó como una extranjería sospechosa alimentada por grupos de adictos, como hermanos masones de un diálogo entre instrumentos sobre el vacío de la oscuridad. Los salones en penumbra, la noche complicando la soledad. Los renacentistas descubrieron la melancolía y le dieron el carácter de prueba del negativo del humanismo. La tristeza del hombre sabedor de la incerteza de su destino, la tristeza del hombre desprovidencializado. El jazz era un concierto entre melancolías, voces instrumentales en las que el piano tenía voluntad de hegemonía a costa de la modestia ensimismada de los demás instrumentos. Elegantes u oscuros, los pianistas de jazz venían del ragtime y querían olvidar su origen para ser el Chopin de la música estética o raza musical, y lo consiguieron gracias a Art Tatum o Thelonious Monk. Luego Tristano, Garnet, Ellington, Count Basie abrieron caminos para sucesivas melancolías que llegaban a las catacumbas españolas del jazz casi como propaganda clandestina de una utopía, un mundo futuro sin himnos y de músicas divagantes. Tete Montoliu emergió de aquellas catacumbas en el comienzo de la reconstrucción de la razón democrática, en los años 60. Barcelona estaba creando un tejido social parademocrático, y aquel pianista de jazz, Blanco y Ciego, sin una declaración explícita de rebelión, significaba un elemento añadido a la fotografía de la poquedad cultural. Y es que, en cierto sentido, hay que colocar a Tete Montoliu como síntoma al lado de la recuperación de todas las conciencias críticas y sus vanguardias. Ecléctico, técnicamente pragmático, doblemente ensimismado por Ciego y por Jazzman, Tete estaba fatalmente llamado a ser algo más que un músico, y así fue un símbolo del mejor cosmopolitismo cultural de una Barcelona que a través de Jamboree convirtió el jazz en la música de fondo de los desconciertos etílicos de todas las gauche que se han hecho y se han deshecho. Tete Montoliu al piano, Jazz Blanco para Ciego. Jaime Gilde Viedma, hablando de Jorge Guillén o del Harper's Bazaar. Pijo aparte, metiéndole mano a un especialista en pijos aparte. Y el piano, jugueteando con la evidencia de que tampoco hoy, ni siquiera esta noche, será el octavo día de la semana. Las muecas en el rostro de Tete estaban dirigidas hacia sí mismo. Los ciegos se hablan a sí mismo mediante muecas como si fueran mudos. Tete Montoliu, en aquella noche del día 21 de marzo del 97, Palau de la Música Catalana, en un concierto a piano solo donde quiso hacer un repaso de toda su vida musical. Lo dividió en capítulos. El primero, un reencuentro, encontrándonos de nuevo. El segundo capítulo, su música, Tete. El segundo, la música de Duke Ellington. El tercero, sus vivencias al lado de Dexter Gordon. Capítulo cuarto, dedicado a John Coltrane. El quinto, dedicado a Monk. Pero les quiero hacer escuchar el último, el epílogo, la despedida. La verdadera despedida de Tete en el Palau. Un tema del apartamento 512. Tete, solo frente al piano. Palau de la Música Catalana. Testamento 512, tema original de Tete Montoliu. Esa fue la despedida de aquel emotivo concierto en el Palau de la Música Catalana el 21 de marzo de 1997, a 5 meses de su muerte. El 28 de marzo, recién pasado, fue el día de su aniversario. Tete Montoliu. Y de Tete, que así comenzaba aquí el concierto de despedida con un tema que nunca la había escuchado tocar, Feelings, pero recurrió a este tema para abrir ese concierto, como para dejarlo claro, con un tema conocidísimo, que lo que íbamos a presenciar aquella noche iba a ser eso, un derroche de sentimientos, de feelings. Nuestro segundo homenajeado, Thad Jones, nació, al igual que Tete, un 28 de marzo, pero 10 años antes. Y en otro punto de la geografía del mundo, en Pontiac, Michigan, Estados Unidos de Norteamérica. Del señor Thad Jones, y este tema que llevaba por título Sombre Intrusion. Esto es de un álbum reeditado por el sello Original Jazz Classics, pero cuya grabación original se hizo para Fantasy Records en el año 1954 en Hackensack, New Jersey. Agosto 11, 1954. Thad Jones a la trompeta, Frank West al saxo tenor y la flauta, Hank Jones, hermano de Thad, al piano, Charlie Mingus al contrabajo, Kenny Clark a la batería. De esa misma grabación escucharemos un clásico. Este álbum lleva el título de Debut. Fue el debut de Thad Jones en el año, ya les digo, 1954. Debut. así se titula este álbum. El siguiente tema, un clásico, I'll Remember April, yo recordaré abril, y abril lo tenemos a un paso, llega mañana, hoy es el 31 de marzo del año 2008, lunes, lunes de jazz y blues, aquí en Contrabanda de 4 a 6, en el 91.4 de la frecuencia modulada. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Nos quieren seguir por la red, es decir, tienen que hacerlo si están fuera del área metropolitana de Barcelona, con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Me había olvidado darles el mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Thad Jones, año 1954, New Jersey, y este I'll Remember April. Jones. Al piano teníamos a su hermano Hank Jones. Frank West al saxo tenor y la flauta. Charlie Mingus al contrabajo. Kenny Clark a la batería. El tiempo se nos echa encima. Su hermano, el otro hermano, Elvin Jones, aquí lo tenemos en una grabación de 1957, 6 de enero de 1957. Thad Jones a la trompeta, Henry Cooker al trombón, Frank West al tenor y la flauta, Tommy Flanagan al piano, Eddie Jones al contrabajo, su hermano Elvin Jones a la batería. Y un tema que lleva por título Cat Meets Chick. Thank you. original de Leona Feather. El señor Thad Jones, de este álbum Jones Incorporated. Lunes de 4 a 6 de la tarde, ese es el día y la hora de nuestra cita aquí en Contrabanda con el Jazz, el Blues y el Rhythm and Blues. Thad Jones, trompetista, tocaba la corneta, el fiscornio y el trombón de varas. Gran compositor, gran arreglista. Después de su carrera en solitario y al lado del señor Count Basie, años en la orquesta de Count Basie, en la sección de trompetas, comienza una fructífera relación con el batería Mel Lewis. Forman la Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Aquí los tenemos en una de las primeras grabaciones de aquella formación, junio 17 y 18, los estudios AR en New York City, año 1969. Y un tema que lleva por título Big Dipper. Así se titula este tema, y veamos de quién es la autoría, porque no me extrañaría en absoluto que fuese un tema original del señor Thad Jones. Efectivamente, Big Dipper, tema original de Thad Jones. We'll be right back. Thad Jones, Mel Lewis Orchestra, un original de Thad Jones, de este álbum que lleva por título Central Park North. Se grabó los días 17 y 18 de junio de 1969. Y así llegamos prácticamente al final de estas dos horas de música, esta sobremesa noctámbula, al ritmo de jazz que tenemos los días lunes aquí en Contrabanda de 4 a 6 con Tete Montoliu en primer lugar y Thad Jones. Ambos nacieron un 28 de marzo. Tete del año 1933 en Barcelona, Thad del año 1923, 10 años antes, en Pontiac, Michigan. Curiosamente, ambos fallecieron en el mes de agosto. Tete lo hizo el 24 de agosto de 1997 y Thad lo hizo el 20 de agosto del año 1986. Unidos por el día de nacimiento y también por el mes de fallecimiento. Thad Jones, después de esta fructífera reunión y sociedad con Mel Lewis, y debido a problemas con sus labios, dejó la actividad musical, dejó la dirección de la orquesta Mel Lewis y se marchó a Europa, instalándose en Copenhague, Dinamarca, en las afueras de Dinamarca, que fue la época cuando vino a Barcelona, el año 1980, como parte del grupo de profesores del primer seminario del taller de Músics de Barcelona. Él era el profesor el maestro de arreglos y de composición. Thad Jones trabajó como profesor de música y también como director de la orquesta de la radio pública danesa. Cuando murió Count Basie en el año 1984, los músicos de la orquesta del Conde, por decisión unánime, le pidieron que se hiciera cargo de la dirección de la misma. Thad ya estaba enfermo del estómago, tenía serios problemas estomacales, cáncer de estómago. Y dirigió la orquesta de Count Basie hasta que falleció, ya les digo, el 20 de agosto de 1986 en su residencia en las afueras de Copenhague, en Dinamarca. A los dos, un recuerdo, hombres con los cuales hemos compartido aquí en Barcelona muchísimas horas de compañía, de música, pero especialmente de música. Tete Montoliu y Thad Jones, a ellos un recuerdo. Acordes que seguramente ya les son familiares, de la orquesta de Duke Ellington, que ponen el punto final a esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues que tenemos los días lunes de 4 a 6 aquí en Contrabanda, cada lunes de 4 a 6. El programa se repite el próximo lunes ya en horario noctámbulo, a las 2 de la madrugada, de 2 a 4, el paso del domingo al lunes, pero siempre les queda el podcast, si no lo pueden escuchar ni el lunes de 4 a 6, ni el próximo lunes de madrugada. En la barra superior del navegador escriben no solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Y ahí se les abre el podcast. A mano derecha tienen categorías Buena Tarde en Noctambuls o Un Montón de Música. Se elijan la que ustedes quieran. Tienen toda la libertad del mundo para curiosear. Nada más. Marzo 31, año 2008. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Quien les ha acompañado por estos casi 120 minutos, Antonio Narváez. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Fins el proper dilluns. For you, my friends online, thanks for being there. I'll be back next Monday. Bye, bye.